identidad es viejas raíces, nuevas semillas. Identidad es una serie radiofónica original de Metzli George y Roberto Yáñez. Identidad es una serie radiofónica integrada por 12 capítulos en los que abordaremos el estudio y reflexión de los pueblos originarios, su pasado, su presente y el futuro en la Ciudad de México. Capítulo 4. Los pueblos originarios de la Ciudad de México y la muerte. La cosmovisión de los nahuas, que en la época prehispánica habitaban lo que hoy es la Ciudad de México, otorgaba al fenómeno de la muerte una importancia singular, de lo cual existen abundantes ejemplos en el lenguaje, la filosofía, las creencias religiosas, las artes y las prácticas rituales. Su relación con la tierra se manifestaba de dos maneras, consumiendo los productos vegetales que de ella surgen, especialmente el maíz, y por otro lado la fusión de los cuerpos con la tierra al momento de la muerte. Los ritos funerarios de los aztecas eran las cremaciones y los enterramientos. Estos últimos estaban reservados para los personajes importantes a los que se inhumaba con numerosos objetos como ofrendas, e incluso con otras personas vivas que estaban a su servicio, para que los acompañaran en ese tránsito. El enterramiento también se destinaba a los individuos que morían por elección y reclamo del dios del agua, Tláloc, y otras divinidades relacionadas con el agua y la lluvia. Por ejemplo, se incluía en esta categoría a los ahogados, a los azotados por un rayo, a los leprosos y a los hidrópicos, a las mujeres muertas durante el parto, divinizadas y enterradas en el patio del templo. Todos los demás muertos eran incinerados. en sitios arqueológicos ubicados en áreas de la actual zona metropolitana de la Ciudad de México, Román Piña Chan notificó hallazgos de diversos tipos de entierros procedentes de distintas épocas. Las más antiguas consisten en agujeros irregulares aledaños a los campos de cultivo o debajo de las chozas y en algunos agujeros irregulares y en algunos incluían objetos personales y figurillas femeninas, lo que probablemente se relacionaba con rituales de fertilidad. Para el año 800 antes de nuestra era, predominan los entierros flexionados colocados directamente en el suelo, entierros múltiples de un hombre con varias mujeres, de una mujer importante con otras mujeres, de mujeres con niños sacrificados, entre otros. Todos ellos con acompañamientos de ofrendas, entre las cuales pueden citarse vasijas de gran calidad, ornamentos, implementos de uso personal, comidas, bebidas y en ocasiones perros sacrificados que servían como acompañantes. El surgimiento de cementerios en la zona cultural del Valle de México se reconoce bien al final del preclásico medio, cuando aparecen algunos lugares especiales para enterrar a las personas, es decir, panteones, y entonces los rituales funerarios y las ofrendas se tornan más complejos. Jesús Ochoa explica que la creación de cementerios depende de una planeación urbanística más elaborada entre los pueblos que habitaban la cuenca del Valle de México, lo cual ocurre hacia el año 200 antes de nuestra era. Y esto es posible cuando hay una relativa abundancia material que permite destinar un determinado excedente para construir algunos monumentos a los muertos. Ejemplos de esta etapa se hallaron en los sitios arqueológicos de Tlapacoya y Cuicuilco, donde ya se identifican tumbas elaboradas y monumentos funerarios. En una noticia reciente, hallan el inframundo bajo Teotihuacán. En tan solo 150 metros, los arqueólogos han encontrado en este túnel cerca de 50.000 objetos, desde bastones de mando hasta ofrendas y semillas, pasando por esqueletos de animales que podrían ser jaguares y extrañas esferas metálicas de distintos tamaños. Son rastros de una forma de entender la vida y la muerte, aún muy desconocida. Dime quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir y mi corazón marchito por ti llora sin cesar. Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor. Porque en ti veo que se alcanza la paz querida del corazón. Si a tus oídos llegan mis ruegos, mitiga el fuego de mi pasión. Thank you. tanto me hace sufrir, y mi corazón marchito por ti llora sin cesar. Algunos datos de sucesos ocurridos durante la Guerra de Conquista evidencian la importancia que los aztecas daban al ritual funerario. En sus crónicas, Diego Durán narra que durante una batalla contra los españoles, los cuerpos de los guerreros mexicas muertos en el combate no se pudieron recuperar debido a que los invasores los arrojaron a las bestias. Junto con el tlatoani, realizaron para ellos unas exequias fúnebres simbólicas, reemplazando los cadáveres con bultos que luego enterraron. Desde la conquista, la administración de los panteones estuvo a cargo del clero y era frecuente que hubiera cementerios en las inmediaciones de las iglesias, así como en varios conventos, tanto en la ciudad como en los pueblos, como parte de una práctica cristianizante de los colonizadores de enterrar a todos los difuntos en el nuevo espacio sagrado que era la casa del dios católico. A partir de las leyes de reforma, el control de las inhumaciones lo toma la autoridad civil y aparecen panteones civiles y concesionados, pero permanecen los cementerios del pueblo en diversos puntos del territorio mexicano. En el caso de la Ciudad de México, todavía existen los panteones de pueblo como baluartes de las costumbres funerarias del pasado y para sus habitantes son a la vez elementos importantes de identidad y apego al territorio. Los cementerios de pueblo se encuentran hoy, según la ley, catalogados como panteones vecinales. Estos los administran los nativos del lugar a través de patronatos o mayordomías que controlan su normatividad en algunos aspectos. En cierto modo son autónomos, porque cuentan con recursos donados por los propios pobladores. Aún así, forman parte de los panteones oficiales y también están subordinados a la supervisión de las autoridades. Thank you. En ocasiones, los cementerios de los pueblos originarios se encuentran en terrenos aledaños a la iglesia principal, y es frecuente que estas tierras antes pertenecieran a la iglesia. En otros casos, la comunidad cede un área para este fin e incluso recibe donaciones posteriores para ampliarlos. También se ha encontrado que la gente del pueblo compra los terrenos para crear su propio cementerio. De acuerdo con datos del gobierno del Distrito Federal, en la ciudad actualmente existen 118 cementerios, de los cuales 103, que representa el 87%, son oficiales y se clasifican de la siguiente manera: 10 generales, 14 delegacionales, 77 vecinales o de pueblo y 2 históricos generales. Existen además 15 cementerios concesionados que suman solo 13%. Hoy en día, la superficie total que ocupan los panteones es de 825 hectáreas. A lo largo y ancho de la ciudad y en otros estados del país, la conmemoración del Día de Muertos se ha convertido en emblema cultural de los mexicanos. Uno de los rasgos que llama la atención de investigadores y escritores es que se trata de un acto solemne y a la vez festivo, en el que se reconoce una especie de broma o burla hacia la muerte, es decir, una cercanía juguetona que no se observa en otros lugares. El sentido festivo se expresa en los dulces hechos de forma de cráneos, ataúdes, adornos de esqueletos disfrazados y las famosas calaveras, que son versos divertidos sobre la supuesta muerte de determinados personajes, casi siempre muy conocidos en la sociedad. Y por otra parte, está el ritual que supone la comida y la bebida para dar la bienvenida a los muertos, así como la riqueza o sencillez que se encuentra en las ofrendas que se colocan en las casas de muchas familias y en las tumbas de algunos panteones. Todo ello forma parte de este distintivo culto a los muertos. Durante la colonia, el cristianismo modificó la actividad cultural de los pueblos indígenas asentados en el Valle de México, y las antiguas prácticas religiosas se fusionaron con los nuevos conceptos de la religión católica. Así, el suceso más importante que se realizaba en los panteones en honor de los muertos era la celebración de Todos Santos y el Día de las Ánimas. Existe muy poca información acerca de cómo los mexicanos llevaban a cabo las celebraciones de muertos en la Nueva España. Sin embargo, el relato del fraile capuchino Francisco de Aljofrín, que data de 1740, da noticia de la existencia y venta de figurillas de pasta de azúcar durante estas festividades, llamadas alfequines, término que también alude al nombre que se reconoce como propio de la fiesta tradicional mexicana para venerar a los difuntos, que es precisamente el Día de Muertos. En la actualidad no se habla de un solo día de conmemoraciones, sino de varias fechas en que se recuerdan diferentes tipos de difuntos. El 28 de octubre se reza y ofrenda a los matados o muertos en forma violenta. El 1 de noviembre se recuerda a los muertos chiquitos, es decir, a los que murieron siendo niños. Y el 2 de noviembre se reserva para los muertos grandes, a los que murieron adultos. Esta última es propiamente la fecha conocida como Día de Muertos, pero por costumbre, todas estas conmemoraciones se conocen en conjunto con el mismo nombre, pero en plural. Los Días de Muertos perduran como una costumbre muy antigua, y aunque en los distintos lugares de la República hay prácticas variadas en torno a ellos, es una tradición constante, sobre todo en las regiones centro y sur. En el caso específico de la Ciudad de México, la gente acude en forma masiva a los cementerios para venerar a sus muertos durante estos días especiales. Celebran misas solemnes y rezan el rosario acompañados de sus párrocos. Les llevan velas, flores y algunas veces ofrendas grandes y músicos para recordarlos en el lugar donde yacen. ¿Y tú? ¿Cómo celebras el Día de Muertos? hasta creer en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Todavía existen ritos funerarios con elementos de creencias ancestrales combinados con los que son propios de la religión católica. Los encontramos documentados sobre todo en regiones al sur de la ciudad, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, lo que no excluye que también los haya en otros pueblos, pero como mencionamos, la disminución de estas prácticas es mayor en otros lugares. Como ejemplos de estos ritos funerarios, tenemos que cuando muera un bebé en Zapotitlán, Tláhuac, generalmente lo visten de blanco, de angelito, y antes de ponerlo en su ataúd, lo colocan en una mesa con un mantel también blanco, la cual adornan con arcos de flores blancas, de preferencia alelí o nube. En algunos casos, unas niñas cargan la mesa hasta la iglesia, antes de llevarlo a enterrar. Cuando se trata de un bebé mayor de un año o que ya está bautizado, lo visten como el santo al cual la familia le tiene más devoción. Los padrinos de bautizo son los encargados de vestirlo. En el caso de personas jóvenes, se acostumbra a vestirlas de blanco porque según las creencias religiosas del pueblo, este color es símbolo de pureza. Tradicionalmente, los habitantes de Tláhuac velan a sus difuntos en casa, Este suceso es motivo de una comida ritual en la que se sirven los platillos propios de cada lugar. El objetivo es que los deudos muestren el interés hacia el fallecido y que su partida no pase desapercibida entre la comunidad. En estos casos, se tañen las campanas de la iglesia a las 4 de la tarde y la gente se pregunta quién murió. Los más allegados acuden al domicilio a entregar una donación que puede ser desde un kilo de frijol, arroz, azúcar, hasta el compromiso de ayudar a preparar la comida para ese día o para alguno de los días en que se rece el novenario. El ataúd es llevado por las calles y lo acompañan sus familiares y amigos. Primero van a la iglesia para celebrar la misa de cuerpo presente y luego hasta el panteón. En numerosas ocasiones, en los pueblos de Tláhuac se acostumbra que en el cortejo vayan músicos, que pueden ser bandas de viento, mariachis o grupos norteños, dependiendo de los gustos y la capacidad económica de la familia. Un aspecto que llama la atención en estos rituales es el que realizan alrededor de quienes trabajan la tierra. En concreto, nos referimos a los chinamperos, tanto en San Pedro Tláhuac como en Misqui. Cuando muere alguno de estos, se le viste con la indumentaria que usaba para trabajar, así como sus herramientas, azadón, coa y el remo de su trajinera. Lo colocan en la misma para hacer un viaje a través del Lago de los Reyes Aztecas, como se conoce al lago de esta población. En los días subsecuentes al entierro, se reza un rosario durante 9 días, en los cuales los familiares se turnan para ofrecer comida a los asistentes. Cuando termina el novenario, se hace el levantamiento de la cruz, que se puso en la casa, en el lugar donde murió la persona. Esta figura puede estar hecha de flores o cal. Lo que queda de la cruz, los familiares lo guardan en su domicilio o lo esparcen en la tumba del fallecido. Mucha gente de Mixquic tiene la creencia de que el familiar muerto se convierte en un protector sobrenatural que vigila el comportamiento de los que se quedan en la tierra. A veces pueden juzgarlos para mandar castigos o premios. Es una especie de intermediario con la divinidad, lo que en ocasiones provoca temor entre sus allegados. Durante los días de muertos en Tláhuac, se generaliza la creencia de que los difuntos de cada hogar llegan para recibir el homenaje que los vivos les dispensan. Esta sería una visita benéfica, pero también puede tornarse negativa, ya que como lo atestiguan varias leyendas de la tradición oral, en Mixquic todavía hay quienes piensan que el descuidar la ofrenda puede traer desgracias, provoca visiones de sus familiares muertos en condiciones negativas y en casos extremos propicia la muerte de aquellos que desdeñaron el rito de la bienvenida a los muertos. En todos los pueblos de Tláhuac, esta conmemoración es parte importante de su calendario ritual. Sin normas de etiqueta, sin vanidad, sin soberbia ni modestia, sin cirugías, maquillajes, antifaces ni caretas. Los esqueletos no sacan la lengua, no hacen trampas ni ofensas, no hacen burlas ni muecas grotescas. Ellos dejaron la tristeza que ahoga el planeta y ahora llevan calaveras con sonrisas eternas. Cambiaron su pudor y su ropa interior por instrumentos de percusión para que siga la fiesta. Tuétano de fuego, rompecabezas de huesos en cementerios, museos y mausoleos. Bajo la luz de la luna danzan los esqueletos en nuestro olvido, brillando en la penumbra danzan los esqueletos. Danzan los esqueletos, libres de malos pensamientos, sin órganos sexuales, sin nacionalidad. Los esqueletos no van a los templos, descubrieron que nunca hay buena razón para el odio y la humillación. Ellos descubrieron que el amor no ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color. Danzan los esqueletos. Esqueletos. Bajo la luz de la luna, el hombre bueno no teme, no teme, no teme a la noche oscura. Danzan los esqueletos. Oh, oh, oh. Danzan los esqueletos. Uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México, en donde aún hoy se celebran las fiestas del Día de Muertos, es San Andrés Mixquic. A continuación, hablaremos más profundamente de la tradición de este pueblo. Este pueblo se localiza en la delegación Tláhuac, cerca de los límites con el Estado de México, en el extremo sur de lo que era el lago de Chalco. En la época prehispánica estuvo habitado por los mixquicas, y su fundación como centro de importancia tuvo lugar alrededor del año 1150 después de nuestra era. Sufrió varias invasiones de los mexicas y al final fue colonizado por estos durante el siglo XV y parte del XVI. En la actualidad aún existen en Tláhuac 7 pueblos y Mixquic es uno de ellos. Año con año se realiza allí una serie de actos para rendir homenaje a los muertos y por su magnitud se ha convertido en referencia indispensable para analizar este fenómeno en la Ciudad de México. Se trata de una celebración popular a la que asisten miles de personas. En las calles de varios pueblos de Tláhuac y en las del propio Mixquic se cuelgan afuera de las casas estrellas de colores hechas con cartón y papel de China, celofán o plástico, de colores vistosos, como señal para orientar el camino de las almas hacia sus hogares. El adorno del panteón es el tradicional con flores, sahumerios con incienso y copal, cirios, velas y veladoras. Pero la flor favorita de sus habitantes y la que abunda ese día es el cempasúchil, o mejor conocido como cempasúchil, con cuyos pétalos forman caminos desde la entrada de las casas hasta el cementerio para ayudar a los muertos a encontrar el regreso al hogar cuando van en espíritu por su ofrenda. El panteón rodea a la iglesia, construida con piedra de color negro por monjes agustinos hacia el año 1563. Como en otros pueblos, la campana de la iglesia dobla en la tarde del 1 de noviembre para dar la bienvenida a los angelitos, es decir, a las almas de los niños muertos. En los altares domésticos y en las tumbas encontrarán alimentos y juguetes para disfrutar de su breve visita. Para los muertos adultos, las ofrendas y altares de las casas ofrecen una inmensa variedad de objetos, desde la comida tradicional que más gustaba al difunto hasta sus utensilios de trabajo. No es inusual que se coloque ropa, rebozos, guaraches, gabán o tal vez un sombrero. Tampoco puede faltar el pulque, el tequila o el aguardiente, si es que el difunto gustaba de ellos, cigarros con cerillos y también un vaso de agua para mitigar la sed. A veces hay fotografías de los muertos o imágenes de santos, calaveritas de dulce, papel picado y como elemento esencial la flor amarilla de cempasúchil. Los cirios y las veladoras tienen un papel esencial en las ofrendas, sobre todo en la de los panteones. Los cirios simbolizan luz, signo también muy utilizado en las ceremonias de Mixquic, porque tienen la creencia de que guían los pasos de las ánimas en su viaje a la eternidad. Se piensa que las almas de los difuntos atraviesan ríos caudalosos y peligrosos, constantes en las tinieblas en sus ideas y venidas a la tierra en donde crecieron. Las veladoras que se colocan en los sepulcros son símbolo de inmortalidad, sirven no solo para disipar las tinieblas, sino también para manifestar alegría. Arden junto a la cruz, la cual es el emblema de la resurrección y de la inmortalidad que espera en el mismo lugar de la sepultura. El acontecimiento culminante de estas festividades sucede en el panteón el día 2 de noviembre por la noche y se conoce con el nombre de iluminación. Se trata de un espectáculo en el que todas las tumbas del panteón se ven iluminadas solo por las velas, veladoras y cirios. En esos momentos se puede percibir en el ambiente el aroma del incienso y el copal fusionados con los de las innumerables flores que en el día son adornos de colores vistosos y en la noche se tornan invisibles. El silencio y el ambiente espiritual impresiona a propios y extraños. Los rezos son desde adentro en silencio y un aire de solemnidad se extiende entre los presentes. Esa noche, cada familia se agrupa junto a la tumba de su ser querido o amigo para despedirlo durante ese momento brillante y a la vez lúgubre, llamado también lumbrada por los habitantes del lugar. Se dice que a fines de los años 70, el Día de Muertos, un visitante encontró en el panteón del pueblo una fosa común en donde había huesos y cráneos regados por el piso. Este personaje se conmovió al ver estos restos abandonados y fue pidiendo a cada familia que estaba en las tumbas que le regalaran una flor o una vela para adornar el lugar y le puso una cruz de madera. Así nació lo que la gente del pueblo llama Zompantli, que es la ofrenda de los muertos olvidados. Desde entonces, cada año se adorna la fosa común. En Mixquic existe una diosa que fue hallada en excavaciones arqueológicas, Miquistli, de quien se dice que en tiempos remotos representaba a la muerte. Esta diosa se encuentra en un jardín junto a la iglesia detrás de la vieja torre del campanario y está flanqueada por dos arbustos con flores. Esta deidad posee dos rostros, uno al frente y otro detrás de la cabeza. Yace en un pedestal que en un lado tiene dos escalones donde la gente que la venera coloca veladoras. En el otro se reconoce a sus pies una pequeña pileta de agua con dos figuras de piedra en forma de cráneos, uno a cada lado. Durante los días dedicados a los muertos, hay infinidad de puestos de comida y artesanías en las calles del pueblo. Las ofrendas domésticas son para la intimidad de las familias, pero hay ofrendas públicas que participan en un concurso. También se acostumbra a poner ofrendas en las escuelas. Otro suceso importante que ocurre en Mixquic son las representaciones en la explanada con calaveras de carrizo articuladas, las cuales se empezaron a presentar desde hace más de 20 años y se han convertido en parte de las costumbres del pueblo. Hoy en día, estas artesanías son muy importantes para mantener la tradición. De acuerdo con la creencia popular, se ha conservado la noción de que las almas de los difuntos son etéreas, por lo que la gente dice que son como de aire, como viento, y que vienen a visitarlos durante estos días y también a absorber el aroma de las flores, los alimentos, el incienso y el copal que les ofrendan sus seres queridos, para después dispersarse en el viento y volver al lugar que ahora es su morada. Thank you.

El 1 de noviembre tiene lugar en la isla una ceremonia muy querida para sus habitantes. El ritual de velación el Día de Muertos constituye una de las más tradicionales manifestaciones religiosas por excelencia. Durante la noche es costumbre llevar las ofrendas a los muertos. Se hace una procesión iluminada con cirios y animada con cánticos religiosos. Toda la isla resplandece con luces y antorchas. Durante la noche del 1 de noviembre, se llevan hasta el lugar donde yace la tumba de sus antepasados, la ofrenda, símbolo de recuerdo y presencia a la memoria de sus seres fallecidos. Se arrodillan ante la cruz que preside el rito y quedan pensativos, como evocando a los difuntos añorando su presencia. Quienes conforman el evento y la representación lo hacen con un profundo respeto, de veneración a los seres que materialmente ya no existen y al recuerdo de lo que fueron. Llenas de amor van llegando almas piadosas con las ofrendas, se cortan flores, se llevan dulces, se consagran alimentos como panes y frutos. En toda la isla se escucha el eco de los cantos en purépecha, que imploran el descanso eterno para las almas de los ausentes y la felicidad para quienes estamos aún vivos. Las velas se irán encendiendo una a una, transformando el oscuro cementerio en un jardín de luces misteriosas. Antes de la medianoche del día 1 de noviembre, hombres, mujeres y niños se dirigen en silencio al cementerio llevando las ofrendas para sus muertos. Sobre las tumbas de sus deudos irán colocando con cariño y recogimiento las ofrendas florales, así como los alimentos que tanto gustaron en vida al difunto. Con las ofrendas erigen un altar sobre la tumba y se sientan resignadas a contemplar las llamas de los cirios y murmurar oraciones por sus muertos. El ambiente de Janitzio y de los demás poblados en la víspera del Día de Muertos es de gran fiesta. Es Viejas Raíces, Nuevas Semillas. Nos escuchamos la próxima semana.